Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a charlar con el amigo Guillermo Martínez, de la provincia de Córdoba, que bueno, que han estado los asambleístas, defensores del medio ambiente, de las asambleas socioambientales, han estado de liga esta semana y en estos días. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Te escucho muy bajito y muy a lo lejos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno. Ahí vamos a ver, subir un poquito el volumen. Guillermo, nos contaban acá por WhatsApp que están volviendo la falda. Bueno, sabemos que hoy día ha habido nueva represión, ha habido detenciones. Contanos, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que están reclamando los asambleístas? ¿Y por qué? O sea, bueno, ¿cuál es la respuesta, por supuesto, del poder ante el reclamo? Bueno, nosotros acá estamos peleando, todos los vecinos del Valle de Punilla, en contra de la construcción de una autovía ilegal. Digo ilegal porque rompe con con las leyes provinciales y nacionales en relación al cuidado del ambiente. Y también con tratados internacionales. Esta autovía pasa por el medio de lo que nos queda de bosque nativo acá en Córdoba, que es menos de un 3% de bosque. Con la construcción de esta autovía se haría casi a la nada nuestro bosque nativo y también la contaminación de las cuencas hídricas que pasan por la zona. Nosotros estamos manifestándonos contra la construcción de esta autovía, yendo a parar la construcción directamente, parándonos frente a las topadoras que están desmontando ilegalmente, y la respuesta es violenta. La respuesta de la policía y del Estado es totalmente violenta. En las últimas semanas tuvimos 21 detenidos en total, todos procesados, y bueno, de lo que se trata es de la criminalización de la protesta. También denunciamos las prácticas ilegales de la policía que nos llevan detenidos, bueno, en el caso de hoy los tuvieron casi 3 horas incomunicados, en los que no sabíamos dónde estaban, y en vez de llevarlos a la comisaría, estuvieron 3 horas en el obrador de la empresa constructora. Esto de forma totalmente irregular. Bien, o sea que la empresa es cómplice de los apremios ilegales, de última, si se quiere. Totalmente. La policía, te cuento, cuando nosotros estábamos arriba en el monte, en el medio del monte, parando las topadoras, la infantería llega al lugar en camionetas de la empresa. Estamos hablando de la empresa Rogio, ¿no? Sí, que bueno, es bastante conocida en el país por casos de corrupción. Sí. Bueno, es algo terrible. De esa manera también tiene comprado a los intendentes de zona y al gobierno de la provincia, porque este tramo de la autovía les posibilita la venta de los lotes que quedan de los dos costados de la autovía, y bueno, les queda a los gobiernos locales, les queda bueno, hacer uso del negocio inmobiliario. Claro, indudablemente, ¿no? O sea, sabemos que siempre, o sea, que ese sería el único fin de esta autovía, ¿no? Mejorar las comunicaciones para la zona. Y bueno, revalorizar los terrenos. Ahora, esos bosques no son patrimonio provincial, nacional, ¿no tienen ningún tipo de protección? Sí, por supuesto. Por supuesto que están en lo que se conoce como zona roja. Ajá. Estos bosques, esto que repito, es lo último que nos queda de bosque nativo en Córdoba, está protegido por la ley, provincial y nacional, y por el Tratado de Escazú, que es un tratado que internacional firmado por la Argentina. Está protegido por la ley. Es más, hay una, se logró hace pocos días un habeas corpus en el que se intima a la justicia y a la y a las fuerzas de seguridad que no solo que tienen, que no nos pueden detener, sino que deberían facilitarnos nuestro papel como defensores ambientales, en los que, según lo que nos dice la Constitución argentina, nosotros no solo que tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de proteger nuestros recursos naturales y nuestro ecosistema. Bien. Y te digo, claro, existe este discurso en el que se le dice a los vecinos de que la autovía les va a traer, todo el verso del progreso y de un bienestar, cuando en realidad es todo lo contrario, porque los negocios de la zona, los negocios de todo el Valle de Punilla, que el Valle de Punilla está atravesado por la Ruta 38, sí. Los vehículos van a dejar de pasar por la Ruta 38 y esto va a significar una caída en el turismo, claro, y en los negocios de la zona. El objetivo de la construcción todavía no es otro que el saqueo de los bienes de los recursos naturales de la zona, porque esta autovía no pasa solo por Punilla, sino que llega hasta el norte, se une con una autovía que está construida en Bolivia y pasaría después por Chile o por Perú, todavía eso no se conoce, a los puertos del Pacífico. Esta autovía es solo necesaria para el imperialismo chino, que es el que está financiando esto para el saqueo de nuestros recursos naturales. Claro, o sea que no es para que nosotros podamos transitar de mejor manera, ni que para que el turista llegue a las zonas turísticas. Claro. Mira, yo acá estoy viendo un mapa en el Google Maps, lo que sería la Punilla, que bueno, que incluye Carlos Paz, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte. Como vos decís, todo atravesado por la Ruta 38, o sea que la comunicación hoy existe y, bueno, yo por lo poco que conozco la zona, es bastante accesible, bastante transitable esa ruta, que no justificaría este otro, bueno, este engendro que vos decís, ¿no? O sea, que contra lo que están luchando. ¿Sería paralela a esta Ruta 38 la autovía? Claro, sí. Es más, nosotros presentamos proyectos alternativos en los que se podría ampliar la Ruta 38, claro, agregarle carriles, uh-huh, que fueron totalmente rechazados, ni siquiera tenidos en cuenta. También nosotros tenemos en gran parte de este trazo de Punilla, sí, férreas en las que se podrían rehabilitar para el transporte, uh-huh, para el transporte de mercancías y para el transporte de las personas, pero sí, en realidad eso no les sirve a los intereses que los mueven, claro, que es sacar los recursos naturales hacia los puertos del Pacífico. Claro, indudablemente que aparte hay todo un negocio territorial ahí. Sí, porque fíjate vos, está bien, qué necesidad de su, porque también nosotros que estamos acá en el corredor bioceánico, en la zona de Mendoza, estamos habituados a este tránsito internacional, claro, de camiones que salen a los puertos chilenos al Pacífico, ¿no? O sea que, de alguna manera, acá lo que se está trasluciendo es que hay un negocio inmobiliario que, digamos, que se quiera aprovechar la zona, es un negocio también extraordinario, porque ya la comunicación, si se quiere, de sur a norte por la zona está con la Ruta 38 y no se la quiere explotar más. Claro. Y bueno, lo que se está buscando acá es lisa y llanamente provocar un gasto al erario público. Y de alguna manera, como vos decís, ¿no?, alimentar nuevas zonas de negocio para los que queden o los que puedan acceder a esta nueva, a estos nuevos territorios en la autovía, ¿no? Pero por sobre claro. todas las cosas, también pasando por encima, vos me estás diciendo que ya hay desmonte, que hay máquinas trabajando. Sí. Nosotros estamos todos los días subiendo al monte a frenar las topadoras. Bien. Por supuesto que las podemos frenar solo por algunas horas, claro. porque las policías nos desalojan, nos golpea, nos detienen. Les quiero contar que para empezar este proyecto, que tiene que ver con la autovía y también con el negocio inmobiliario, como bien decías, sí. No hicieron el estudio de impacto ambiental sí. adecuado, sí. hicieron un estudio muy superficial, solo formalmente, uh-huh. Y bueno, esto es, como les estaba diciendo, esto es totalmente ilegal y no respeta las normativas locales ni los acuerdos internacionales. Nosotros responsabilizamos directamente al gobierno provincial, a la empresa Rogio y también al gobierno nacional, que es el que permite todas estas cosas. Claro. Y también queremos decir de que de la misma manera que nosotros estamos sufriendo la represión, los golpes y los encarcelamientos, esto es algo que está pasando en todo el país. Sí. Con todo que salga a reclamar sus derechos. Nosotros estamos reclamando el derecho a la vida y a defender nuestra historia, porque acá están pasando por espacios protegidos que tendrían que estar protegidos por el área de cultura de la provincia, porque está pasando por sitios ancestrales de los pueblos claro. originarios, donde hay incluso sitios sagrados. Sí. Y esto no está teniendo en cuenta, y de la misma manera que está pasando con todos los que reclaman por sus derechos en el país, hay una criminalización de la protesta claro. y un ensañamiento para que nadie siga ese ejemplo. Y sí, lamentablemente es algo que se está imponiendo, sí. indudablemente que, acá, como pasa en el sur, y bueno, acá prima el negocio inmobiliario, acá priman los bueno, y no me extraña que esté involucrada esta firma Rogio, que esté involucrada en cuánto proyecto mal habido que ha habido uh-huh. en el país, y va a haber, o espero que no vaya más, pero bueno. Ustedes, Guillermo, ¿son parte de una asamblea? ¿Están organizados como asamblea? ¿Cómo funcionan? Acá hay una asamblea grande de Punilla, sí. de todos los ambientalistas, ajá. en la que también participan distintas organizaciones ambientales, sí. Pero sí, funcionamos como una asamblea de Punilla, de luchadores uh-huh. ambientales de Punilla. Bien. Y bueno, me decís que ha habido ya 21 detenciones y todos encausados también. Sí. ¿Y se los acusa de resistencia a la autoridad, de turbación de la posesión, que es una categoría bastante extraña, pero bueno, de eso se lo acusa. Hoy, a los detenidos de hoy, los acusaron de intimidación cuando éramos un grupo de vecinos totalmente en una manifestación totalmente pacífica, y supuestamente para la fiscalía estos grupos de vecinos pacíficos estaban intimidando a personal de infantería y de la Policía Federal, que estaba con escudos, con cascos, con armas largas, y estos vecinos totalmente desarmados y sentados pacíficamente los estaban intimidando. Suena ridículo, pero esto es lo que está diciendo la Fiscalía. Sí. Caricaturesco, si se quiere. Pero bueno. Bueno, sí. Guillermo, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, estamos al tanto del tema. quizás también mañana la producción en los programas de la mañana quieran contactarse con ustedes, espero que puedan ampliar más la información. Espero que los compañeros que están detenidos puedan, los hoy detuvieron a 6. Sí, los liberaron. Ya los liberaron. Sí. Lo quedaron imputados con esas causas que te decía, intimidación, pero sí, ya los liberaron. Pero... los liberaron porque nosotros nos manifestamos frente a la comisaría de La Falda, cortamos las calles del centro de La Falda y generamos la presión suficiente para que los liberen. Claro. Indudablemente. Bueno, ahí hay que contraatacar, ¿no? Esto de que los hayan detenidos, encerrados en el obrador de la empresa. Claro, eso de privación ilegítima de la libertad. Ahí hay que meter también por este lado. Bueno. Y hay un abuso de autoridad y de violencia y de fuerza por parte de las fuerzas policiales. Claro. Bueno, espero que puedan prosperar los reclamos y puedan prosperar también las denuncias de parte de los ambientalistas. Guillermo, te agradezco mucho la comunicación, espero que todo esto salga a favor de ustedes y que bueno, y que se pueda de alguna manera detener esta locura que bueno, no tiene explicación, la verdad, no tiene explicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir nuestra lucha y nuestra problemática. Abrazo fuerte. Bueno, un abrazo. Buenas noches, Guillermo. Bueno, estábamos charlando con Guillermo Martínez, ciudadano ambientalista de la zona de La Punilla, que bueno, justamente, bueno, clarito, ¿no? Una autovía que no se justifica, que se está trazando paralelamente a una ruta que ya existe, una ruta que se puede mejorar, y bueno, y que a su vez va a tomar parte importante de una reserva de bosques naturales que, bueno, que están protegidos por leyes provinciales, nacionales e internacionales, y parece que, bueno, que al gobierno de Córdoba y a la empresa Rogio y al gobierno nacional, que tendría que ser el tutor de toda esta defensa del medio ambiente, no les importa, y bueno, y se criminaliza la protesta a partir de estas actitudes y apremios ilegales hacia los ciudadanos ambientalistas que protestan. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.